¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Saludos desde Torrejón, aquí estoy esperando mi autobús. Y bueno, esta mañana grababa un podcast que lo he borrado porque he querido dedicarle más tiempo. He estado tomando notas para grabar con más detalle el podcast. He grabado las notas, ¿a que no sabéis con qué? Pues sí, con el flamante ThinkPad, porque por fin llegó el ThinkPad X220, un modelo que ha superado ampliamente mis expectativas. Me ha devuelto el amor, el cariño, la afición por la tecnología, retrotecnología, que ahora mismo es lo más interesante dentro de lo que es la tecnología de consumo. Y ha superado mis expectativas, primero por el precio, porque era un precio que, lo compré por eBay a una empresa alemana que lo tenía a un precio de risa, o sea, a un precio por la mitad que te vale un BQ. O sea, por eso digo todo. De estas cosas que he dicho, bueno, lo compro para venderlo, para maquillarlo, ponerlo bonito y tenerlo a la venta. Que, por cierto, el equipo además venía con una licencia de Windows 7. Es que estos tíos están finos. Y además me ha gustado porque la serie X son portátiles muy delgaditos. Muy delgaditos. El otro ThinkPad que hay en casa es el que tiene mi esposa, que es un modelo de la serie T, que son algo más robustos, pero también algo más gruesos. Pero estos son los que me gustan más porque son ultra portátiles, delgaditos, y además tiene 12 pulgadas. Y 12 pulgadas para mí es el tamaño ideal de pantalla en ultra portátil. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que lo puedes llevar en la mochila. El cargador encima es diminuto, eso es una chulada, no pesa. Lo puedes llevar siempre encima junto con el iPad y no te vas a enterar. Y además, amigos, ThinkPad es ligerito, pero ligerito, ligerito. Es robusto y de esa robustez proverbial, ¿no? A ver, el equipo ya tiene marcas de uso, pero nada, nada feo. Simplemente que se nota que se ha usado. Pero es un equipo al que le puedes dar mala vida. Esto es como cuando hablamos de los móviles para ir a la playa, que decía el señor Mac Francis, que nos tiene abandonados. Pues este es un equipo de playa, de montaña, de mar, de todo. Y encima tiene un teclado con drenaje, es decir, puedes derramar un vaso de agua encima del teclado o un litro de agua, que tiene, si lo ves en la parte de abajo, tiene un hueco de drenaje para que desaloje el agua tranquilamente. O sea, lo mismo hasta le viene bien. La pantalla, pues yo me pensaba, después de haber tenido otro ThinkPad y haber visto portátiles antiguos, porque este no es nuevo, evidentemente, un TFT con poquita resolución. No, la pantalla es fantástica. Buena resolución, Windows lo escala muy bien, también la puedes conectar a un monitor externo por VGA o esa otra salida que se parece a HDMI, que no sé cómo se llama. Y aunque no tiene el teclado retroiluminado, sí que tiene una lamparita, es decir, al lado de la webcam, al lado, tiene una lamparita que te ilumina el teclado. Esta es la línea ejecutiva de los ThinkPad, o sea, esto es calidad. Y es normal que tenga esos detalles, como por ejemplo, gran cantidad de teclas dedicadas, que eso está muy bien, volumen, el acceso a la BIOS. Y bueno, dentro del acceso a la BIOS, estos equipos son totalmente compatibles con Linux. Es decir, tú le instalas cualquier Linux y te detecta todo, desde la lamparita a los botones de volumen dedicados, todo. Aunque yo lo pienso meter con Windows 10. Lo siento, amigos linuxeros, pero Windows 10 me gusta mucho. De verdad que me gusta mucho. Pegas, pues sí, tiene pegas. Para mí solo tiene una pega, el tema del consumo de batería. Esta es la segunda generación de un Intel Core i5 y se nota, y lo noto por la disipación de calor. Es decir, tú lo estás usando y estás soltando aire caliente. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que consume mucha energía y además suelta mucha energía. Y eso se traduce en unos tiempos de batería que no te van a hacer 6 horas. A lo mejor, bueno, si le metes una super batería de 1000 celdas. Entonces, el procesador pues no es muy eficiente en cuanto a lo que es consumo y demás. Pero una cosa que sí que me ha gustado una barbaridad y además he disfrutado mucho, es con el tema de ampliaciones. El equipo está perfectamente diseñado para que le quites una tapita, accedas a la RAM, le quites a un lateral un tornillito, accedas al disco duro, con lo cual lo puedes ir ampliando de maravilla. La RAM, pues yo tenía por ahí muerto de risa un módulo de 2 GB de RAM. El equipo viene con 4 GB de RAM, pero ojo, 4 GB de RAM en un módulo, que es un detalle que se agradece. Pues a veces te vienen algunos equipos con 4 GB de RAM en los dos slots, Bueno, pues le metí el módulo de 2 GB de RAM, que no estaba seguro si había perfecta paridad, pero sí, lo ha pillado y ahora el equipo tiene 6 GB de RAM y no me he gastado nada. Bueno, nada más, porque sí, me lo gasté en su momento. El disco duro. Pues el disco duro tiene... Ah, bueno, por cierto, esta memoria RAM que le he metido adicional es la memoria RAM que venía en el NAS, que me regaló un lector oyente de Vidas en Red. Genial, así que todo se aprovecha. Aquí todo se aprovecha. El disco duro. Viene con un disco duro mecánico de 320 GB, pero la verdad, después de probar los discos SSD, yo no quiero otra cosa. De hecho, bueno... tenía un disco duro SSD de 120 GB que me lo he cargado. Voy a ver si me lo puedo reparar o puedo reparticionar, pero ahora mismo está bastante frito. Así que le he comprado, he hecho una compra adicional de un disco duro SSD pequeñito, 120 GB, que lo voy a instalar. Y claro, ahí sí que se nota, porque es que Windows 10 con un SSD arranca igual o más rápido que un ThinkPad. También le he comprado otra batería, porque aunque la batería actual dice, según las herramientas de análisis de Lenovo, está a un 70%, quiero una nueva. Quiero una nueva que me da la sensación de estrenarlo. Así que tengo un portátil con un i5 de segunda generación, con 2,5 GHz, 6 GB de RAM y un disco duro SSD por muy, muy, muy poco dinero. Esto me recuerda al podcast de Neo Geo, cuando hablaba de su portátil Lenovo que se había comprado, que estaba tirado de precios. Pues amigos, si algún día alguien me hubiera dicho que iba a tener un portátil de esas características por poco más de 200 euros, pues no lo hubiera creído. Y además es un portátil que me recuerda muchísimo al Philips FreeBench que tuve. Yo tuve un portátil que fue mi primer mini portátil, un portátil de 12 pulgadas, delgadito, fantástico, que llevaba un Intel Celeron, o sea, pero con ese portátil estuve muchos años, pero muchos, muchos años. Lo tuve una larga temporada de varios años con Linux. El portátil era, pues, de las mismas dimensiones, un portátil que lo puedes meter en cualquier lado. Eso sí, no era tan sólido como estos Lenovo. Era un plástico pintado de dorado que ya se me había gastado y ya se veía blanco por algunas esquinas y por unas áreas donde había sido rozado. Pero un equipo con el que hubiera seguido hasta fecha de hoy, de no sé por qué, al final la placa base murió estando fuera de garantía y ya no valía la pena recuperarlo. Informática de reciclaje, mis queridos amigos, que es lo mejor que hay. Así escribí un relato que se llamaba Informática de reciclaje. ¿Qué te da? La posibilidad de jugar con piezas, de construir, de aumentar tu PC, que eso es cacharreo, eso es afición a la tecnología, que encima es barato, que se aprende, que encima te vas a pasar un ratillo súper bueno mirando en mercados de segunda mano, pues qué es lo que hay, qué gangas hay, y encima equipos que son los ThinkPad, que se merecen un hueco en el panteón de Vidas en Red, porque son equipos de grandísima calidad. Mirar y bucear en los mercados digitales, eBay y compañía, por gangas, pues es algo muy divertido a los que nos gustan, pues, la tecnología y el cacharreo. Esto es como a la gente que le gusta ir a comprar ropa en rebajas, pues lo mismo. Y que además, pues, te permite tener más equipos dedicados a tareas diferentes. Por ejemplo, por muy poco dinero puedes tener PCs de sobremesa. Mi PC de sobremesa es un Dell, también un i5 que va de maravilla. Y tenerlo un equipo haciendo de descarga de torrent, otro tipo haciendo de servidor de ficheros con OwnCloud, o con Plex, o de Media Center en el salón. O sea, son opciones chulísimas que además molan más que esos sistemas ultramodernos, ultra caros y encapsulados. Yo entiendo a Nipegun cuando, no sé si lo contó en un podcast o lo comentó a un grupo de amigos así a nivel personal, que un día se le cruzaron los cables y, harto de pagar su tributo a las megacorporaciones, vendió el ultra MacBook que tenía y se compró un MacBook de segunda mano y pasó a lo que es la informática de reciclaje. A ver, no es que ganara dinero en ese cambio, evidentemente perdió dinero, pero entiendo la ideología que está detrás de todo eso. De verdad que lo entiendo, entiendo la ideología y la filosofía detrás de ese asunto. Y además está el tema de la seguridad. Mirad, algunos equipos ultracaros se convierten en lo que yo llamo gadgets de cristal. Un gadget de cristal es un equipo tan valioso, tan caro, que te da miedo que se rompa, que te da miedo que te lo roben, que te lo hurten, que lo pierdas. Un equipo que al final lo tienes entre algodones y en tu casita y en un entorno ultraseguro, pero no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque no le vas a dar mala vida. Y los gadgets son para usarlos y para darles mala vida y para llevarlos y para sacarlos, abrirlos, ponerlos, en fin. Y los ThinkPad, pues, para mí son ese gadget ideal al que le puedes dar mala vida. Y bueno, termino con una participación de un buen amigo, oyente de Vidas en Red, que nos habla de los dispositivos únicos. Y os comparto su experiencia, lo podéis escuchar a continuación una vez que edite este audio, grabado y editado desde Torrejón de Ardoz, en una fría mañana de miércoles. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, saludos Beltaluga. Hasta pronto, amigos. Hola, hola. Buenas tardes, o buenas lo que sea, dice Rupert, con esa canción de La La Land que tanto le gusta y que una vez escuché en uno de sus podcasts y también escuchando a Converso. Hola, Converso. Saludos desde Estados Unidos. Estoy grabando para hablar un poquito sobre la propuesta que habías hecho sobre hablar sobre el único dispositivo o el dispositivo ideal, monogámico, utópico, o como se llame. Creo, en mi humilde opinión, que hablar del dispositivo único es generalizar, porque todos tenemos necesidades diferentes. Es decir, yo no usaría tanto una computadora porque no tengo necesidad de una computadora, aunque tengo computadora, pero sí tengo necesidad de entretenerme, de ver Netflix, YouTube, música, el Spotify. Entonces me conviene a mí más una tableta o un smartphone. Que por cierto, Converso, somos muy similares. Tengo un iPad Pro de 10.5 y un Galaxy Note 8. En nuestra casa también tenemos una MacBook y una PC Windows, pero no los usamos tanto como usamos los dispositivos móviles. Mi esposa pues trabaja por medio de la computadora, pero es el uso principal. Así que, hablando sobre el dispositivo único, siento que yo a la fuerza necesito dos, el teléfono y el iPad. Aunque podría vivir, hablando en un mundo ideal, con cualquiera de los dos. Si yo fuera un vagabundo, un Mac, que por cierto me encanta la idea de poder estar así de libres como están los vagabundos, de ir para donde quiera. Obviamente manteniéndome limpio, teniendo un trabajo. Y bueno, es una vida que siempre me ha impresionado y a veces me imagino cómo podría yo vivir, dónde cargaría mis celulares o mi teléfono, mi tableta, dónde dormiría, qué contenido disfrutaría, ¿no? O películas, etcétera. Entonces, si eso fuera mi vida, con el iPad tendría de sobra. Pero, pues, como la vida de cada quien, necesito un celular en mi vida. Y pues tengo el Note 8. Que, por cierto, tuve el iPhone 7 Plus anteriormente. Así que tuve desde el iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 5S, el SE, el iPhone 5C y el iPhone 6, 6S, 7. El 7 no lo tuve, pero de ahí todos los he tenido. He sido de iPhone siempre. Pero ahora con esto de que le hicieron esa cosa arriba en el iPhone X, ya me decepcionó y por eso fue que me cambié a Android. Tengo un mes usando Android y ha sido muy difícil. La curva de aprendizaje, adaptación, pero me encanta cacharrear, me encanta manejar las diferentes ajustes y cambiarlo, modificarlo, personalizarlo a mi manera, me encanta. Y eso es referente a Android. Pero bueno, regresando al tema, es que como no tengo un guión, o no sé en qué basarme o el hilo de pensamiento que quiero tener. Por otro lado, uso el iPad como tú lo utilizas, Converso, para dar charlas bíblicas o conferencias, que por cierto ya te he pedido algunos consejos al respecto en el pasado y me has ayudado. Ahorita mismo estoy grabando con el Note 8 junto con un micrófono externo, así que espero que se escuche bien. Entonces, ese sería mi dispositivo único, la tableta. Pero debido a que no tengo la vida de vagabundo que me encantaría tener, pues tengo que utilizar un tipo de teléfono, de smartphone, para estar disponible para los compromisos que tengo, para amistades y demás. Así que quizá mi dispositivo ideal sería cualquier celular, cualquier teléfono aunado al iPad, el iPad Pro de 10.5. O también simplemente el Note 8 también me gustaría como dispositivo único. Pero más allá de buscar el dispositivo utópico, el ideal, creo que algo que se nos olvida como geeks, es el contentamiento. Siempre queremos lo mejor, lo último, y no es de que yo esté diciendo que está mal. Yo mismo soy culpable de eso. Yo mismo me... En cuanto salen las cosas, las quiero. Si no compré el iPhone, aparte porque no me gusta, es porque vale $1,000. Y este Note 8 tuve la oportunidad de cambiarlo por mi iPhone 7 Plus. Así apelo con alguien que lo quería cambiar. Y cambié mi iPhone por el Note. Por eso es que tengo el Note. Pero hay algo que se nos olvida y ese algo es el contentamiento. Yo miro gente con teléfonos básicos, bien básicos, de Android, y están felices. Y no creo que sea porque son los mejores teléfonos del mundo, obviamente, sino porque la gente que no es geek usualmente tiene algo que de lo cual nosotros carecemos, y es el contentamiento. Eso es lo que me falta a mí. Eso es, yo creo, lo que nos falta a muchos geeks, el estar contentos con lo que tienen. El no exigir más, porque de por sí los teléfonos han avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, que no necesitamos tanto. Y yo creo que conformarnos, contentarnos con el móvil que tengamos, eso hace el dispositivo único, el móvil perfecto para cada quien. Y otra vez, cada quien va a tener su dispositivo único. No podemos decir que el iPad es para todo el mundo o que el Note es para todo el mundo. Cada quien va a encontrar ese binomio o ese aparato perfecto en alguno de los diferentes dispositivos que existen. Bueno, esa es mi opinión. Converso, es un gustazo grabar este audio para ti. Disfruto todos los podcasts y todos los videos que haces. No me pierdo ninguno. Espero seguir escuchando el podcast de Vidas en Red y los demás que quieran participar. Me encanta escuchar las experiencias y las ideas de todos los demás geeks de la República de la Isla Vidas en Red. Bueno, me despido. Hasta luego, Converso. Bye.